Acabamos de escuchar Guerrilla Radio de Reggae Against the Machine. Es un gran tema, pero ahora nos toca cambiar de música, porque tenemos aquí sentado en este estudio de Espacio Oculto a Paco Barco, que es el guapo de Caniche Macho, ¿no es así? Muchas gracias. Hay opiniones, ¿eh? Hay opiniones. Sí. El del bigote de Caniche Macho. Paco es vecino de Usera y componente de Caniche Macho, un grupo musical que yo no sé si te acuerdas tú cuando nos conocimos. Nos conocimos en un concierto en Cinema, ¿no? En Cinema Usera. Sí, en Cinema Usera. Aprovecho para quien no sepa qué es Cinema Usera, para explicarles rápidamente que Cinema Usera es una iniciativa, un espacio cogestionado por diferentes asociaciones, pues que durante los veranos organiza cines de proyecciones de películas, conciertos como el de Caniche Macho y otras actividades. Pero no es ahí donde nos conocimos, o por lo menos la primera vez que yo te vi. Ah, no, recuérdame. Hicimos una iniciativa. Se puede contar, Guillermo. Se puede contar, aunque no sé yo si te estarás orgullosa. Sí, claro que sí. En el 2017 hicimos una iniciativa que se llamaba Usera en un día, donde cierto, invitábamos a todos los vecinos a que grabaran un vídeo y nos lo mandaran. Y entre los casi 200 vídeos que recibimos, que yo creo que no está nada mal, pues había ahí dos hippies tocando la guitarra y uno de ellos eras tú. Sí, eso fue con otro proyecto que tengo con Barco Casanovas, que tengo con Alfonso Casanovas, que habíamos tocado ya en el Cinema Usera. Correcto, yo creo que eres el artista que más veces ha ido a... Sí, creo que tengo. ¿Tienes enchufe? ¿Algún familiar ahí que...? No sé. No sé si enchufe o simplemente que... No sé, a nosotros nos mola mucho el sitio y también llamamos a vuestra puerta y nos abrís la puerta y nos dejáis el espacio para tocar y es una gozada, la verdad. La verdad es que sí. Aprovecho para invitar a cualquiera que nos esté escuchando a que en verano, sobre todo, que es cuando hay más actividad, pues visite Cinema Usera, que es un sitio pues muy bonito, muy auténtico. Pero seguimos con Paco, que efectivamente hace poco estuviste aquí en Espacio Culto también grabando un videoclip. ¿De qué tema se consiste? Sí, la verdad es que estamos interconectados por mil millones Totalmente. De cosas. Y sí, el videoclip del single de presentación de Venganza, del disco que estamos presentando y del último disco de Caniche Macho, se grabó parte del videoclip. Posiblemente la parte más marciana del videoclip se grabó aquí en Espacio Oculto. Y nada, pues la verdad es que pues también agradeceros el dejar el espacio y bueno, pues el videoclip lo podéis ver en nuestras redes y en YouTube. Este es el videoclip de Trinidad. ¿Y habéis podido salir a promocionar el disco? ¿Habéis hecho algunos bolos por ahí? Sí, de hecho acabamos en este verano acabamos lo que sería la primera parte de la gira y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos muy contentos cómo se está recibiendo el disco en directo y bueno, y ahora estamos en un impasse de toma de impulso y de fuerza para a partir de enero empezar lo que sería la segunda parte de la gira. Con el mismo disco. Sí, seguimos presentando Venganza. Eso sí, en dos semanitas, tres, todavía no tenemos fecha definida concreta, pero sí sacaremos un nuevo single que no está dentro del disco. Y nada, pues ya empezaremos a dar guerra de nuevo, calentando el ambiente para a partir de enero pues volver a los escenarios y volver a tocar. Bueno, te voy a hacer una pregunta que ya va a ser la respuesta, pero quiero que me la cuentes. Sé que en Venganza, vuestro disco de Caniche Macho, hay una canción que se llama Juan y que cuenta la historia del vampiro chino de Usera. Sí, ¿cómo es eso? Sí, sí, pues eso es otro de las interconexiones que tenemos. Pues eso fue por ti, fue por Guillermo. Guillermo me propuso hacer una canción para un documental que todavía ni estaba planeado, simple y llanamente. Ni siquiera se había decidido que se iba a hacer todavía. Y dio la casualidad, además, que nos faltaba una canción para rematar el disco. Entonces nos vino dado y además me pareció un tema muy original, el tema de la leyenda urbana del vampiro chino de Usera. Y nada, pues empezamos a trabajar en esa idea y salió la canción. Salió Wang y la verdad es que luego formó parte de la banda sonora del documental. Efectivamente, luego se hizo un documental participativo con varios vecinos aquí en Usera. Y pues Paco se prestó a colaborar y tiene un momento muy especial junto a su gato. El documental todavía no se puede ver en YouTube, pero esperemos pronto poderlo colgar para que lo vea todo el mundo. Paco, tú de Madrid no eres. Yo no, yo soy de Alcázar, yo soy manchego. Yo soy manchego. De Alcázar de San Juan, pero llevo ya 3 años en Usera. Es decir, no sé si eso convalida en cierto modo. Bueno, estás haciendo puntos. Yo tampoco soy de Usera, ¿vale? Algunos puntitos tengo yo. Pero cuéntame, ¿cómo es tu experiencia aquí en el barrio? En Usera, la verdad es que es un barrio que me recibió muy bien y no sé, es un barrio que me gusta mucho por la multiculturalidad, por el ambiente, por el rollo que tienen las calles y la gente también. Y luego hay iniciativas y proyectos que lo hacen, porque los barrios al final, para que estén vivos, necesitan a gente que les dé esa vida que ellos necesitan. Y hay muchas iniciativas, entre las cuales, por supuesto, está Radio La Chipén, el Espacio Oculto, Cinema Usera, que hacen que el barrio lata con fuerza y que exista. Con lo cual estoy encantado de estar por aquí. Muy bien. ¿Próximos conciertos que tienes a la vista o algo? Pues estad atentos a redes sociales en breve, en cuestión de nada, empezaremos a dar fechas ya a partir de enero. Es cuando empezamos a girar. Y bueno, estamos cerrando fechas y estamos viendo posibilidades y nada, pues las anunciaremos a partir de enero. Bueno, y mientras tanto, mientras esperáis ahí esos nuevos conciertos, porque aparte de músico, tú tienes otra profesión. Uh-huh. ¿A qué sí. te dedicas? Soy maestro. Maestro. Muy bien, maestro músico. Di que sí. ¿Clase sí. de música? No, soy maestro de inglés. Vale. Pero sí, pero bueno, es mi otra faceta. Una forma de ganarse, además, muy, muy loable, bien, una buena sí, causa, sí, enseñando sí. a los más pequeños o intentando no estrangularles, supongo. poniéndolo en balanza. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una profesión maravillosa y con una responsabilidad también social muy importante y que creo que se le debe dar también el valor y el peso que merece, ¿no? Porque al final es lo que conforma una sociedad. ¿Y qué tal? ¿Resulta duro o se puede llevar? ¿A qué edad estás? Soy profe de primaria, soy maestro de primaria. Y resulta duro a veces, gratificante la mayor parte de ellas. Y nada, bueno, pues ya te digo, al final es la responsabilidad de que esos niños pues tienen que recibir pues lo mejor de nosotros, ¿no? Lo mejor que les podamos ofrecer y abrirles cuantas más vías y más caminos posibles, pues mejor. Importante labor, espero que tengas mucha paciencia. Volvemos a tu faceta musical de Caniche Macho. Creo que has vuelto a hacer un feo, Alberto, porque no lo has ni mencionado, yo creo, ¿no? Cierto es que a esta altura de la entrevista todavía no he mencionado que el Caniche Macho somos dos y es Alberto Octavio. Y yo, además, estamos muy mezclados en la composición de las canciones y en todo, con lo cual el proyecto Caniche Macho es un monstruito de dos cabezas. Y somos Alberto Octavio y yo. ¿Pero es cierto que se fue con los derechos? Es cierto, pero volvió sin ellos. Volvió sin ellos, ¿no? Fue como el Dionis, se fue a Brasil y volvió sin dinero. Bueno, se nos está... Nos sobra un poquito de tiempo, un minuto. Yo Venga. Quiero que me cuentes tú cómo mejorarías aquí un poquito el barrio. ¿Qué meterías tú, chicha, aquí para que esto esté mejor? ¿Qué metería en el barrio? Pues te iba a decir un centro comercial, pero ya es gigantesco el que hay. Pues metería un Zara o un Pull&Bear, cosas así, de estas que vinculan a la gente. No, ya en serio, nada de todo esto. Creo que hay que seguir trabajando en la línea en la que estáis trabajando muchos y en la que me quiero unir también y en la que en la medida de lo posible me uno, y es vincular a los vecinos, vincular a la gente que vive aquí y hacer barrio y hacer que esto esté vivo. Vale, muchísimas gracias, Paco. Ya para despedirte, por cierto, te invitamos a otro programa. En el siguiente programa vas a tener que tocar algo, improvisar, me da igual, lo vas Venga, a tener que hacer. Yo me uno, si quieres. Y ahora para despedirte vamos a poner la canción de Trinidad y me gustaría que nos contases en qué consiste esta canción, en qué os inspirasteis para crearla. Sí, Trinidad habla de un tema un poco peliagudo o algo que la sociedad trata de arrinconar y de hacer como que no existe, que es la depresión y que es algo que en cierto modo pues nos toca a todos y que nos lleva a ello, ¿no? Entonces sí, Trinidad habla sobre la depresión principalmente. Paco, muchísimas gracias. Vamos a escuchar tu música. Muchísimas gracias a vosotros. Thank you. escondes con la dignidad de un bello animal herido que va dejando su rastro de sangre en los pinos. Trinidad, Trinidad. Trinidad. Trinidad. Hablas con Dios en un blog, pero apenas conmigo, mi bello animal herido. Sigo tu rastro de sangre marcado en los pinos. Trinidad, Trinidad. Trinidad.